Sección 1 de Don Bonifacio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Parte 1. 130 años hace que vivía en la antigua ciudad de Guatemala un abogado cuya biografía, la más rara novela, no la iguala. Trasegando una vieja librería, en una oscura y empolvada sala, un anticuario la encontró, se ignora, ¿por qué habrá estado inédita hasta ahora? Por más de un siglo la voraz polilla, royendo estuvo el viejo manuscrito, que nadie vio por la razón sencilla de ser su dueño un hombre a quien un pito importaba el tal libro, maravilla. Fue que diera con él nuestro erudito, de quien no era pequeña la congoja, al ver comida ya más de una foja. Yo saco a luz la historia peregrina, y cuál fruto la doy de mi cosecha, si alguno de plagiario me acrimina, porque mi pobre musa se aprovecha de riqueza que halló en ajena mina. Digo que esta costumbre desde fecha algo remota existe, y en mi auxilio traigo el Sic vos non vobis de Virgilio. Y ya que de esto hablamos infundado, diré que me parece el tole tole que levanta un censor malhumorado contra aquel que prohija extraña prole. Cerca de 3000 años han pasado sobre el famoso Nihil novum sub sole. Nada hay nuevo en el mundo, esa sentencia dijo, y pedirlo ahora, qué ocurrencia. Comienzo, pues, la relación extraña de lo que hallé en el códice roído, y si alguno la trata de patraña o invención de un misántropo aburrido, le diré me dispense y que se engaña. Cosas más increíbles he leído en los libros que tratan, y no hay pocos, de las raras manías de los locos. Don Bonifacio Manso y Bobadilla se llamaba el extraño personaje. Su familia era oriunda de Castilla, pero él era criollo y sin ultraje. De nadie se ha dicho la golilla y los demás arreos del ropaje, que entonces distinguía al abogado, mejor supo llevar que el más pintado. Era en 1731. Nuestro don Bonifacio en los 50, menos 5, rayaba inoportuno de su pasada vida el daros cuenta. Juzgo, amados lectores, mas si alguno de vosotros quizá no se contenta con encontrar al héroe tan crecido, vaya y consulte el códice roído. Que yo, usando del ancho privilegio que al pintor y al poeta les da Horacio para ser atrevidos sacrilegio, no creo cometer sí a Bonifacio. Le trato como a amigo de colegio, por ajustarme al metro un largo espacio. De existencia le paso aquí en silencio, y a nacer recién viejo le sentencio. Y no fuera en verdad fortuna poca, a este mundo venir ya pelicano, de nuestra mocedad febril y loca, evitando el afán osado y vano. En nuestro corazón, cual firme roca, que resiste el furor del océano, se estrellaría entonces impotente de la pasión el golpe contundente. Provistos ya de juicio y de experiencia, podríamos quizá en la baraunda entrar de nuestra cómica existencia sin temor de una silba furibunda. Mas no está así dispuesto y en paciencia es menester llevarlo con profunda humildad filosófica y cristiana sin tratar de enmendarle a Dios la plana. Vuelvo a seguir mi historia interrumpida por esa digresión, pausa y descanso que hice en la narrativa de su vida. Los dos primeros tercios el buen Manso, rendido había y fama merecida, tenía en la ciudad de no ser ganso, pues en más de un proceso peliagudo lució su erudición e ingenio agudo. Algo de idioma griego y el latino leía recurriendo al diccionario, y un poquito de hebreo, y aún me inclino a pensar si no es juicio temerario o algún insostenible desatino que tachado será de estrafalario, que sabía mejor don Bonifacio que su lengua materna, la del lacio. No solo el fuero juzgo y las partidas y las leyes de toro y el digesto éranle familiares, bien sabidas, tenía las doctrinas, por supuesto, de autores cuyas obras conocidas hoy no son ya, porque a su añejo texto la moda insustancial prefiere el tapia, el escriche y demás de esa prosapia. En aquel siglo rancio a diccionarios, compendios y manuales reducido, no se hallaba el saber, hoy los prontuarios, resúmenes y extractos al olvido, han hecho condenar autores varios, para ser sabio basta haber leído, u hojeado tal vez un grueso tomo, en donde todo está, Dios sabe cómo. Era un aprovechado canonista, y también estudió la teología, declarándose acérrimo escotista, en la universidad lucido había, el error demostrando de un tomista, en forma silogística argüía, y a patadas y a fuerza de pulmones, hizo triunfar al fin sus conclusiones. Desde entonces su fama bien sentada, de muy docto dejó nuestro buen hombre, y en toda cuestión ardua y delicada, consultado era al punto, no os asombre, que en cosas de que no sabía nada, diera su voto para quien el nombre de sabio lleva, no hay materia ignota, aun de lo que no ha visto ni una jota. Llegó a alcanzar el bicolor capelo, y de doctor las borlas in utroque. No a fuerza de propina y de pañuelo, no hay miedo que nadie se equivoque y crea que él pescó con ese anzuelo, no era aquel un doctor de tibi quoque. Y por la vía recta, no la oblicua, en el claustro ingresó de la conspicua. Bobadilla era un hábil abogado, mas tenía un defecto solamente, no podía alegar de bien probado sin mostrarse altanero e insolente. Contraparte, escribano, magistrado, víctimas de su lengua maldiciente, eran uno en pos de otro y por los suelos, ponía desde el hijo a los abuelos. Tenía por costumbre hacer alarde de conocer muy bien a todo el mundo, él no ignoraba quién entraba tarde de la noche en el vil garito inmundo, quien al viajero le asaltó cobarde, dejándole robado y moribundo, gran averiguador de ajenas vidas, las cosas sabía él más escondidas. Por otra parte, yo en su historia leo que era muy caballero y muy humano, amigo de la broma y del recreo, accesible, jovial, de trato llano. Nunca rehusó ni comisión ni empleo, pues era un excelente ciudadano, pronto siempre a servir en cualquier cosa, mas su lengua era mala, venenosa. Virtud, santa virtud, mi acento rudo, no insulta tu influencia bendecida. Feliz el que cubierto con tu escudo pelea en los combates de la vida. Genio de paz y amor, ay, cómo pudo tu nombre profanar lengua atrevida, arremedando la maldad artera, la majestad de tu expresión sincera. Don Bonifacio, a fuerza de osadía, logró que todos le tuvieran miedo, cosa muy natural, nadie quería su nombre ver envuelto en un enredo. Tratábanle con mucha cortesía, pero al volver la espalda, hablando quedo, le llamaban grandísimo bellaco, viejo chucho, mordaz, chismoso y flaco. Obligado a vivir en aislamiento, en el estudio hallaba Bobadilla el solaz, el recreo y el contento, por eso arrellanado en ancha silla. Los infolios allí de ciento en ciento devoraba el intrépido Golilla, prestando auxilio a sus cansados ojos, montado en la nariz un par de anteojos. Meditó especialmente en la doctrina del célebre filósofo de Samos, para quien la unidad es la divina, esencia del Creador, lo que llamamos. Nada es el par y de ambos se origina, el impar que es el mundo que habitamos. Metafísico estáis, un estudiante, me dirá cuál babieca a Rocinante. De todo el pitagórico embolismo, nada a nuestro hombre tanto embelesaba, y sumídole había en un abismo de reflexiones cual lo que afirmaba, del alma aquel filósofo, ostracismo, dolorosa prisión cual vil esclava, sufre a su parecer en este mundo, pensamiento poético y profundo. Pasa a habitar alternativamente cuerpos diversos, lúbricas mujeres, guerreros y mendigos, el potente, cerebro de un gran rey y hasta los seres, más viles la someten indolente, presentando diversos caracteres, hasta que queda al fin purificada y el vuelo tiende a la eterna morada. Por más que fuese la opinión aquella, el juicio erróneo de un autor pagano, don Bonifacio se aferraba en ella, iluminarle pretendía en vano la purísima lumbre que destella, la fe, antorcha brillante del cristiano, el orgullo cegado le tenía y en su vano saber solo creía. A sus cavilaciones entregado, manso comía mal, dormía poco, se iba poniendo enjuto, acartonado, y hablaba solo cual si fuese loco. Mi espíritu, decía, es un forzado, del cuerpo en el presidio, o me equivoco, o él debió de habitar mucho tiempo antes que en mí en el cuerpo del pintor Timantes. Sé que estuvo con Plinio en el Vesubio, y huésped fue del grande Epaminondas, un joven babilonio, boquirrubio, le cobijó con sus guedejas blondas. Era, en fin, la paloma del diluvio, que rápida cruzó sobre las ondas de aquel inmenso mar en donde el arca flotaba sola, salvadora barca. Harto de meditar y ya aburrido, una noche saltó don Bonifacio, fuera del lecho sin haber dormido, y comenzó a vestirse muy despacio. No se escuchaba el más leve ruido, la soñolienta luna que el espacio inmenso de la atmósfera cruzaba, la luz de las estrellas eclipsaba. Tomó el sabio su capa y su sombrero, y a prevención su espada toledana, que, asegurada a un cinturón de cuero, pendiente estaba junto a la ventana. Ya que no duermo, dijo, mejor quiero pasear mientras viene la mañana, que no contar las horas desvelado, vueltas dando en la cama fastidiado. Salió a la calle, aseguró la puerta, y echóse a andar sin especial destino. Estaba toda la ciudad desierta, velaba el religioso que el camino, busca del cielo en la oración ya muerta, el alma para el mundo, el asesino, que acecha y se impacienta porque tarda, la víctima infeliz a quien aguarda. El olvidado amante que, en la reja, de su adorada puesta la esperanza, al enemigo cielo alza su queja y acusa de la ingrata la tardanza. El enfermo que ya la vida deja, fija tan solo en Dios la confianza. Esos velan, cada uno con su empeño, los demás yacen en profundo sueño. Tomó nuestro héroe un callejón tortuoso, y a pesar de la luna medio oscuro, y vio moverse un bulto cauteloso de un antiguo convento junto al muro, apretar quiso el paso receloso, pero el bulto avanzaba, fuerte apuro. Sonó de una campana el ronco bronce, una, dos, tres, etcétera, las 11. Una voz estentórea díjole, ¡alto! Y clavado en el suelo Bobadilla, cual si fuera de mármol o de asfalto, se quedó, le temblaba una canilla. Víctima se creía de un asalto, y al calzón aflojándole la hebilla, sacó fuera la bolsa del dinero, la ofreció al bulto y contestó, no quiero. Entonces ya, por contingencia o maña, descubierta la faz dejó el embozo. Al ver la Bobadilla, Juan Araña, exclamó el mismo, contestóle el mozo. Mirada atroz de vengativa saña, clavaba en Bobadilla que en un pozo, de 100 varas quisiera estar oculto, antes que en la presencia de aquel bulto. Juan Arana, estudiante había sido, y descubrió sus mañas desde el aula, de la cual viose al cabo despedido, pues a más de holgazán era un gran maula. El Arana en araña convertido, quedó en una ocasión en que a la jaula le envió don Bonifacio siendo alcalde, en unión de don Juan Pérez y Ugalde. Y desde entonces el perdonavidas se la tenía a manso bien jurada, atisbábale todas las salidas, ya la gran guacaluda preparada. Reo de muertes, ebriedad y heridas, solo andaba de noche y de tapada, padeciendo, decía con malicia, soez persecución por la justicia. Escúchame, Juanillo el abogado, dijo haciendo chocar diente con diente, yo recuerdo que tú has estudiado, y no dudo tendrás siempre presente, que en el octavo título el letrado, armas en su arsenal naturalmente, buscaba de la séptima partida, que trata de homicidios con la vida. «Voto a tal», dijo Arana, echando un terno. «¿Qué sé yo de partidas ni de enteras? Prepárese a bajar al hondo infierno, que hoy me las paga todas muy de veras. Mira, Juan, que por mí un tío materno, tuyo no fue mandado a las galeras», dijo don Bonifacio, y hacia Arana tendió de punta la ancha toledana. Ciego ya de la cólera, rabioso, Juan Arana, sin ver el duro acero, sobre el letrado se arrojó furioso, como el tigre voraz sobre el carnero. Brotó la sangre, un grito doloroso. Lanzó Arana y cayó, dijo, «Me muero». Oyó don Bonifacio, «En esta vida, esa alma quedará a la tuya unida». Bobadilla, más pálido que el muerto. «Unidas nuestras almas», repetía, hablando solo, y agregaba, «Es cierto, siento su alma bullir dentro la mía, con paso torpe, vacilante, incierto, en cruel, penosísima agonía». Se dirigió a su casa lentamente, pintado el estupor sobre la frente. Horrible noche, tétricas visiones, en tropel espantoso le asaltaban. Ya eran monstruos que, haciendo contorsiones, una herida profunda le mostraban. Ya voces mil que en lentas vibraciones del fondo de un sepulcro le llamaban, hasta que, a fuerza de sufrir rendido, cerró los ojos y quedó dormido. Fin de sección 1.